El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Yo diría que para cualquier persona, oye, esto aquí está encendido, la verdad que Ayala hizo tremendo trabajo. Bueno. Indiscutiblemente. Así que mis felicidades. Oye, solamente le pido a Dios que al final de nosotros hablar, usted todavía mantenga el mismo nivel de entusiasmo. Bien, ok, vamos por encima. Tenemos poquito tiempo y básicamente el propósito de esta mañana es poder tener la oportunidad de conectar con cada uno de ustedes. Muchas personas vienen a estos eventos buscando la clave. Y yo diría que la clave está en uno poder desarrollar su capacidad de creencia con respecto a lo que uno está haciendo o a lo que a uno le están brindando. Y a veces uno viene a estos eventos sencillamente como meros participantes, entendiendo que sí, realmente los resultados están, pero eso no es para mí, eso es para otro. Y la idea aquí es demostrarte que todos nosotros comenzamos de la misma manera. A veces creando mucha resistencia para incluso evaluar la oportunidad. Tenemos que pasar por nuestros procesos para poder confiar en la persona que nos está brindando la oportunidad. Y eventualmente hay una lucha permanente desde arriba hacia abajo para nosotros poder educarnos y evolucionar y crecer, que es lo que el negocio requiere para que a uno le brinde resultados. Nosotros esta mañana vamos a hablar de nuestras experiencias personales, cómo nosotros nos iniciamos en esto, cuáles fueron las cosas que nosotros tuvimos que atravesar, cuál fue nuestro proceso individual, qué fue lo que requirió de nuestra parte para entonces poder llegar donde hemos llegado. Mucha gente, por alguna razón, y eso no es solamente con el negocio, tiene la concepción errada de que las personas que hoy en día disfrutan de algún éxito lo han alcanzado, lo han obtenido porque han sido escogidos, porque han sido particularmente bendecidos, porque han tenido suerte. ¿Han escuchado eso allá afuera? Pero la gente no entiende, o más bien no se toma el tiempo para ver qué ha pasado detrás de esa cara, qué ha tenido que hacer esa persona para poder llegar allí. Y la historia normalmente para todos es básicamente la misma. La gente pasa por momentos de frustraciones, pasa por momentos durísimos, se cae, pero tiene la particularidad de que cuando se cae vuelve y se levanta. Y persiste, insiste y desarrolla una tenacidad inigual hasta que finalmente da el jonrón. Y la idea es, esta mañana, demostrarte a ti que si nosotros hemos podido llegar donde hemos llegado, que definitivamente cualquiera de ustedes también lo puede lograr, siempre y cuando esté en la disposición de educarse y poner un trabajo del cual nadie se va a exonerar acá. ¿Ves? Así que Natalie y yo vamos a estar compartiendo simultáneamente aquí en la tarima. Y nada, muchísimas gracias por ese tremendo recibimiento. Y la idea es iniciarnos en esto. Buenos días, Natalie. ¿Cómo están? El tiempo nos está corriendo, señores. Felicidades a todos por estar aquí. Felicidades a los nuevos. Yo sé que el nuevo tiene que estarse preguntando, pero ¿y qué es lo que todo este alboroto? Yo entiendo cualquier pregunta que tenga, porque yo creo que en la primera convención, cuando Raúl y yo fuimos, yo me sentí igualito que tú. Nosotros decíamos, pero la gente se estará volviendo loco. ¿Por qué todo esto aplauso? ¿Por qué todo esto ovación? Nosotros no somos dioses, la gente está contenta, aquí la gente viene a buscar información, viene a contagiarse para poder encontrar qué es lo que hay que hacer para poder tener libertad financiera. Nosotros solo somos unos emisarios. Venimos aquí a dar nuestro corazón, a decirte qué fue lo que pasó con nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros vamos a atravesar por procesos diferentes. Este fue el nuestro. Pero cualquier cosa que Raúl y yo te digamos aquí es solamente para decirte, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Darle las gracias a todos nuestros queridos amigos diamantes, a Johnny, Paula Matos, a Ernesto Gertrudis Espinosa, a Luis y Rosy Díaz, que tú sabes que los amo con el alma. A Víctor y Julia Cid, a Manny Lice Cabrera, cada uno de sus diamantes que son nuestros amigos, que nosotros amamos, que los respetamos y que damos tanto gracias a Dios porque crecimos junto en esto y porque ellos son las personas que lo están dirigiendo a ustedes y lo están llevando a puerto seguro. Así que déjense guiar. Y darle gracias a cada uno de sus esmeraldas que están de mano a mano con ustedes corriendo en las trincheras. Son muchos, ahora no los puedo mencionar. Y para comenzar con esto, yo le hice una notica para que no se nos olvidara nada. Miren, así fue que nosotros comenzamos. Dale, mi amor, ¿cómo es? Yo soy low tech, señor. Uno se pasa diamante siendo low tech. Ahora le trajimos una presentación de high tech, porque mi marido es high tech, yo no. Así fue que nosotros comenzamos. Éramos bien jovencitos, de eso hace 15 años y pico. Ese era el vehículo que manejábamos. No tenía aire acondicionado. Nosotros estábamos recién casados y yo pesaba 160 libras mojado. O sea, si hay algo que yo añoro de esos momentos es precisamente el peso. La cosa es que la gente me preguntaba, ¿y cómo eres capaz de mantenerte tan bien en forma, en línea? Lo que pasa es que la clave estaba en algo que yo nunca le comentaba a nadie, sino era tener un vehículo como ese. En el verano, señores, yo vivía como una sauna ambulante ahí dentro. El motor del vehículo estaba justamente debajo del asiento. Imagínate un verano como los nuestros, sin aire acondicionado, y aparte de eso, el motor empollándote. Y no se le podía poner aire acondicionado lo primero porque no había el billete. No había. Y lo segundo era porque no lo aguantaba. Así que ahora nos ve muy bonito aquí, pero ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo vivíamos? Nosotros éramos, yo era empleada en Codetel en ese momento. Y Raúl tenía su negocio propio. Cuando nosotros vimos el negocio, vivíamos en un apartamentico de una habitación bien pequeñito, que todavía Michelle, esos son Alberto y Michelle Aguilera, nuestros frontales, amigos, hermanos, compadres, y hoy en día diamantes. Michelle me dice, Natalia, yo todavía tengo una potillita aquí, porque el apartamento parecía una cajita de fósforo de tres, era tres pisos, pero no lo usual. Entonces era una escalera, y cada vez que tú subías, si no agachabas la cabeza, te daba. Dice ella que todavía tiene una potilla, y de eso hace 15 años. Yo recuerdo que yo subía a la habitación, y eso era, cada vez que se me olvidaba el agua, la cocina y el comedorcito estaban en la primera planta, en la segunda un bañito y una salita, y en la tercera la habitación con otro bañito. Así que cuando uno estornudaba, el vecino no decía salud, porque estaba, era bien pequeñito. No pagábamos nada, la mamá de Raúl nos prestó eso para que nos pudiéramos casar. Así que esos fueron nuestros inicios. Y además de eso, pues, tuvimos la gran idea de poner una taquería. O sea que cuando vimos el negocio, yo trabajaba de 7:30 hasta la hora que el jefe quisiera tenerme en la empresa, o sea, a las 6, a las 7, a las 8. Raúl tenía su negocio propio, una papelería, y además a las 6 de la tarde abría una taquería. Así que imagínate tú, éramos prospectos para enseñarlo el negocio, porque ¿con qué tiempo esa taquería cerraba a las 2 o a las 3 de la mañana? ¿Te das cuenta? Pero pensaron en nosotros. La cosa es que en ese preciso momento a nosotros nos abordaron para brindarnos la oportunidad. Y la persona que nos contactó a nosotros, tuvo que llamarnos por lo menos 6 a 7 veces antes de nosotros acceder a la invitación. Y finalmente fuimos, entendiendo que era un favor que nosotros le íbamos a hacer a esta persona. Le dije, mira, Natalie, vamos una vez por todas a ver si nos quitamos a esta persona de encima. Fuimos allí, entendiendo que íbamos a hacer un favor, y realmente salimos de allí con el favor más grande que cualquier ser humano le puede brindar a otra persona. Porque a partir de ese momento, no solamente nuestra vida empezó a cambiar en el aspecto material, sino que empezamos a volver a soñar, que era algo que nosotros habíamos dejado de hacer. Yo recuerdo con mi negocio que lo había levantado con tanto ánimo, con tanto entusiasmo, me levantaba todos los días sumamente temprano, hacer lo que haya que hacer y le invertía todo el tiempo del mundo a ese negocio, pero a mí no me importaba, la gente me decía, pero Raúl, te vas a acabar. Y lo que yo hacía me divertía, era algo que a mí me causaba placer porque era una ilusión, era un sueño que yo tenía. La cosa es que llegó un momento donde las cosas empezaron a ponerse un poquito difícil y de repente mis sueños se empezaron a diluir. Y lo que yo había construido, había comenzado con una gran ilusión, con un gran sueño, se fue convirtiendo en una gran pesadilla. Y llegó un momento donde estaba ahí yo en la cama que me costaba trabajo levantarme. Pero no era porque yo estaba agotado físicamente del día anterior, sino porque emocionalmente estaba acabado, estaba despletado, me sentía sin ánimo, sin la inspiración y sin la motivación. Y a partir del momento que nosotros vimos el negocio, nuevamente como que nuestra vida empezó a cobrar sentido otra vez. Y era porque habíamos perdido de perspectiva las cosas realmente que funcionan en la vida, no para este negocio, sino para la vida. Tú tener un propósito definido y aparte de eso, tener claridad en él, porque es la bujía, es el combustible que te va a permitir a ti evolucionar hacia adelante. Así que esa noche cuando vimos la presentación, bueno, yo de verdad que esa noche me hicieron soñar. Y yo me transporté a donde ellos me llevaron. Las personas que nos invitaron ni siquiera estaban ahí. Nuestro auspiciador Esmeralda Manuel Díaz. Y él no estaba. Él nos mandó una dirección, nosotros fuimos. A nosotros no nos preguntaron nada, parece que no éramos prospectos, que ellos entendían que no éramos los prospectos indicados. Pero cuando dijeron quién está listo para comenzar, yo levanté la mano. Y le dije a Raúl, tú me prestas el dinero, ¿verdad? Porque él era el dueño del negocio, yo no tenía dinero. Y yo decía, un negocio que yo me puedo ganar, eso fue lo que yo vi, de $600 en uno o dos meses. O sea, eso era lo único que yo necesitaba, esa cifra. Señores, cada uno, esa era, el sartén mío era tan pequeño que eso fue lo que yo vi. Yo no vi libertad, yo no vi carro, yo no vi casa, yo no vi salir del trabajo. Lo único que yo vi fue, si yo me ganara $600 adicionales, pudiéramos vivir en un apartamento mejor para que mi suegra no tenga que estar en el apartamento tan pequeñito cuando ella llegaba de viaje. O sea, yo le agradecía al Señor que ella nos brindara eso, pero nosotros no teníamos libertad porque se la debíamos a ella y queríamos ser independientes. Y yo dije, mira lo que tenga que hacer. Ahora, yo dije, pero esos ingresos, eso va a requerir que hay que invertir mucho dinero. Porque, señor, ¿y qué negocio se hace con poco dinero? Este nada más. Y yo dije, bueno, ya tú sabes, tú me prestas el dinero, Raúl. Y Raúl, ¿quién está listo para comenzar? Yo levanté la mano. Cuando nos hablaron de la inversión, era ínfima. De verdad. Tú sabes que yo siempre digo a la gente, hazte de cuenta, busca una cantidad que sea significativa para ti. Y ponte en tu mente que eso fue lo que tú invertiste para hacer este negocio. Porque la gente, lamentablemente, evalúa los resultados del negocio por la poca inversión que tiene que hacer en él. Y no nos damos cuenta que la inversión es aquí que la tenemos que hacer. Es aquí. Porque la compañía está invirtiendo para uno. La compañía es la que pone todos los recursos. Nosotros vamos a poner el trabajo. Y la compañía no va a remunerar por eso. Señores, pero qué negocio tan increíble. Este negocio es bendito. Así que nosotros comenzamos desde esa primera noche. Raúl. Natalie se inició con un entusiasmo extraordinario. Y a veces ella me pregunta, pero ¿por qué no viste la oportunidad? Yo vi la oportunidad, pero también vi lo que el negocio iba a demandar de mí para hacerlo. Yo era una persona extremadamente tímida, introvertida. Yo pensaba que yo era el caso, la excepción. Que no había nadie como yo. Para mí, hacer este negocio, imposible. Yo pararme en frente de otras personas, hablar, ni idea, ni lo pienses. Eso era algo que yo constantemente me repetía. La cosa fue que dejé a que Natalie entrara. Al poco tiempo, dos o tres días después, las cosas nunca en la vida eran como hoy. A veces yo me maravillo del tremendo negocio que hoy en día estamos desarrollando comparado con lo que nosotros iniciamos hace 15 años atrás. Nada que ver. Nos entregaron unos papeles y por otro lado una fundita llena de café y algo de literatura. Nos vamos a la casa, Natalie tira todo eso en un canasto de ropa que había en la habitación donde paraba normalmente toda la ropa ya que tenía que lavarse. Y pasaron los días, y de repente me dice Natalie, mira, tú sabes que como que realmente ya no me interesa el negocio ese, ¿ves? Y era porque no estaba conectándose a la información, no estaba escuchando. Y las personas que nos habían auspiciado no estaban en el país, vinieron de Puerto Rico. Y nuestros auspiciadores inmediatos tenían tanta o ninguna información como nosotros. La cosa es que yo le dije a Natalie, ya nosotros dimos nuestra palabra. Fue a mi prima y de hecho era la gerente de compra de una de las compañías que más me compraba mi negocio. Así que eso o nos lo untamos, nos lo cobemos, pero eso no lo vamos a devolver. Así que mira a ver lo que tú haces con ese asunto. Así que una de las cosas que ellos comenzaron a hacer con nosotros fue hablarnos de la información. Ella comenzó a hablarme, ¿y tú tuviste tal cassette? Y yo, ¿pero y qué dice? Escúchatelo. Y comenzó a crearme el hambre por la información. Y comenzó a invitarme a los eventos. Comenzó a invitarnos a los OE. Yo recuerdo cuando comenzamos a venir con Ernesto y Gertrudis, con John y Paula, con Víctor y Julia. Veníamos un OE prestado porque no teníamos actividades. En ese momento estábamos comenzando con el negocio. Nosotros le agradecemos tanto a Dios que ellos nos acogieron. ¿Te das cuenta? Que nos acogieron. Y esa cosa tú no la olvidas nunca. Porque en este mismo salón fue la primera vez que nosotros vinimos un lunes a una actividad de una presentación de negocio. Y aquí fue cuando a nosotros se nos abrió la mente y se nos abrió la visión. Y fueron sus líderes los que nos dieron la acogida. ¿Se dan cuenta? Y comenzaron a promovernos una convención. Comenzaron a promover una convención, pero aquí en el país no habían convenciones. Señores, hoy en día lo tenemos todo. Y nos hablaron de una convención en Puerto Rico. Y yo decía, pero se tiene que estar volviendo loco. O sea, nosotros estábamos en la prangana, o sea, en la olla con los pies para afuera, vivíamos lo comido por lo servido. O sea, eso era estirando el mes, que si había una situación, era, o que dejamos de pagar, o la luz, o el teléfono, o algo había que dejar de pagar, si había alguna situación. Yo no sé si alguno de ustedes vive como nosotros, pero así era como nosotros vivíamos. Vivíamos cansados, señores, cansados de no poder planificar nuestra vida, cansados de no poderle proveer a nuestra familia. Mi papá había muerto hacía ya algunos años, yo no poderle proveer a mi mamá porque no ganábamos suficiente, no poder planificar tener nuestros hijos, no podíamos, eso era imposible, o sea, tú te imaginas, porque tú no tienes suficiente dinero, tú decís, yo no puedo tener ni siquiera los hijos, porque yo no voy a traer al mundo a pasar la situación que nosotros estamos pasando, ¿se dan cuenta? Y nos fuimos a esa convención porque nosotros hicimos un compromiso total con nuestro sueño. No importaba lo que teníamos que hacer, ahí estábamos. Era Puerto Rico. No había dinero, pero se buscó el dinero. Porque el negocio nos proveía productos para nosotros poder mercadearlo, para nosotros poder sacar dinero, para poder invertir en nuestros conocimientos. Y nos fuimos a Puerto Rico. Y eso costó, el pasaje costó, teníamos que comer, la estadía costó, el ticket de la convención costó, todo costó. Pero vinimos llenos de información y sobre todo de creencia. Yo, en esa convención pasaron como nuevos perlas. Dilo. Johnny y Paula Matos. Previo a la convención, Natalie estaba pero requete entusiasmada, ya estaba empezando a escuchar los audios. Estaba conjuntamente con nuestros auspiciadores enseñando el plan. Ella se lanzó a dar el plan inmediatamente porque ella nunca ha tenido problema con eso. Así que yo, utilizando eso como excusa, me ponía a hacer otras cosas que en el momento yo entendía que era más importante. Jugaba softball dos veces por semana, me iba a jugar raquetbol una vez por semana. Los viernes, entonces me iba con los amigos a beberme mi frita, porque esa era mi mentalidad. Yo entendía que esa era lo normal. Y yo llegué a un momento donde entendí que yo tenía que poner un balance lo que era mi futuro, el futuro de mi familia, o las cosas que me iban a causar satisfacción inmediata. Y obviamente, cuando empecé a pensar y reflexionar sobre la otra parte, la balanza se inclinó hacia un lado. Y eso me permitió a mí poder lidiar un poco con los temores que yo tenía. La cosa es que vamos a la convención de Puerto Rico, regresamos con una decisión absoluta. Yo tomo la decisión de empezar a enfrentar las cosas que me inhibían, que me cohibían. Empecé a escuchar más audio que nunca, a leer, pero todavía yo lo que era un participante agregado a Natalí. Yo recuerdo todo el tiempo que Natalí iba, antes utilizábamos la pizarra, yo hacía un tremendo trabajo colocando la pizarra, me sentaba en el fondo de la sala o donde sea a tomar notas, pero no de lo que yo iba a utilizar para construir mi plan, sino todas las críticas que yo posteriormente le iba a hacer a Natalí. Era un ritual. Nos entrábamos al carro, sacaba yo mi mascota. Natalí, ¿tú sabes qué? En la próxima presentación sería conveniente que tú no digas tal y tal cosa o agregue tal y tal cosa. Y eso era un ritual, noche tras noche, noche tras noche, hasta que un momento ella me mira a los ojos y me dice, ¿por qué no das tú la presentación? A partir del momento me quedé callado, ¿tú me entiendes? La cosa es que estaba yo en mi proceso. Yo miro hacia atrás y lo que mucha gente dice, diache, pero tu mujer tuvo que comenzar. ¡Qué bendición que fue así! Porque normalmente cuando el hombre comienza, entonces la mujer nunca da el plan. Ella sabe hacer la presentación tan bien, o incluso hasta mejor que yo. Y es una bendición que nos hayamos iniciado de esa manera. La cosa es que yo estaba en mi proceso, buscando la forma de yo enfrentarme a mis temores. Yo recuerdo cuando iba a la universidad y tenía que hacer una presentación oral, yo optaba por no ir, que me pusieran la mala nota. Hasta que me conoció a mí, porque entonces él hacía el trabajo y yo hacía la presentación, y por ahí yo fui. Empezamos a hacer equipo de la universidad. Hicimos equipo, digo, yo hablo, él busca la información, y entonces él se enamora. La cosa es que estaba yo ahí en mi proceso, y mientras más audio yo escuchaba, más me motivaba. Mientras más yo leía, más yo me motivaba. Hasta que llegó un momento donde desarrollé el coraje de decirle a Natalí, esta noche doy yo el plan. Y yo no sé si en algún momento alguno de ustedes se ha sentido de que cuando ha dicho algo, le ha pedido a papá Dios como que devuelva las palabras. Y ahí estaba yo, plan B. Bueno, ya me comprometí. Vamos a esperar que no haya nadie en esa casa. Yo sé que a nadie le ha pasado eso aquí, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Ah? La cosa es, llegamos a esa casa y para mi buena suerte, ahora lo digo, había gente. La cosa es que estoy yo ahí tratando de poner mi pizarra, cosa que yo hacía como en 2 o 3 minutos, me demoró casi 10. Estaba yo temblando que no podía conmigo. El caballero que me presenta esa noche no me conocía, sin embargo duró casi otros 10 minutos haciendo la presentación. Me elevó por los cielos. Yo pensaba que habían buscado a otra persona que iba a hacer la presentación esa noche. Me presentan y voy yo. Son cosas, ahorita le digo yo a Natalí, oye, la fragancia del champú nuevo que se usa para tratar el pelo tiene una fragancia que me recuerda momentos. Y así yo iba caminando hacia la pizarra y veo la superficie blanca y de la misma manera se me puso la mente. Me doy yo la vuelta. Ni mi nombre me acordaba. Era una cosa impresionante. Ahí estaba yo, que todo el mundo tenía que darse cuenta de lo nervioso que estaba, porque las piernas me temblaban. Estaba sudando como si acabara de correr el maratón de Nueva York. Fue un proceso impresionante. La cosa es que al final de la presentación, obviamente nadie se auspició ahí. Agarro yo mi asunto tan pronto como pude, me meto al carro y en mi mente estaba, bueno, yo imagino que Natalí viene para acá a desquitársela conmigo. Me mira a los ojos y me dice, Raúl, nos vamos a hacer diamantes. Así que arrancamos a construir el negocio, venimos de la convención con decisiones tomadas y para mí esto era fácil. O sea, nosotros en 11 meses nos reconocieron con nuevos platinos y nuevos rubí. Y yo osé decirle a nuestro querido Iván Morales, que ya no está con nosotros, que fue un ejemplo para nosotros y nos sembró el sueño y en cada uno de los dominicanos. Yo recuerdo, veníamos en el carro del aeropuerto y yo le dije, Iván, esto es muy fácil. Mi ego, señores. yo y mi ego. Esto es muy fácil. O sea, esto en un año, 11 meses, 2 años, eso, diamante. Es más, yo iba, yo, no nosotros, no, yo iba a romper el récord. Entonces ahí fue cuando comenzó el proceso fuerte en nosotros. Nos quedamos 7 años siendo platino. 7 años. Mirando las situaciones, en la República no había centro de servicios, no teníamos el equipo de apoyo presente, nuestro auspiciador era tiernecito, al igual que nosotros, no teníamos los productos, no teníamos el sistema, la capacitación, teníamos que ir a Puerto Rico mensualmente, por lo menos 2 veces al mes, a recogerlo. Así que crecimos dentro de esa cultura, pero eso nos hizo crear carácter y hacernos más fuertes. Yo recuerdo en algún viaje, lo que pasa es que si nos ponemos a dar muchos detalles no vamos a terminar y el tiempo me tiene nerviosa, pero yo recuerdo en algún viaje los permisos se perdieron, se vencieron, los productos se quedaron. Yo recuerdo se nos quedaron un embargue como de $10,000. Llamamos a Iván, le dijimos, Iván, y ahora con esos productos, él dijo, vuelvan y cómprenlo, devuelvan todos esos productos para que la gente nunca piense que uno le cogió su dinero. Que en Esmeralda ustedes van a recuperar todo el dinero que ustedes hayan perdido. Y así fue. Así que cualquier promesa que a nosotros se nos hizo fue cumplida. Cualquier proceso que nosotros tuvimos que atravesar, hoy en día hay que apreciar que el sistema, la corporación está aquí. Y siempre estamos poniendo quejas, señores. Y los líderes no se quejan. Los líderes que se ponen a trabajar para conseguir resultados. Y uno siempre está, que si no hay un producto, que si no hay otro. Y nosotros teníamos que traer productos en maletas, se dañaban productos, teníamos que reponer productos. Y nuestro enfoque era, para allá vamos, libertad, seguridad. O sea, eso es el proceso. Cualquier cosa que tú tengas que estar pasando en este momento, solamente di, este es el proceso que tengo que atravesar para poder ser diamante, para poder ser libre. Ese es el proceso que tengo que atravesar. No importa lo que tenga que pasar, no importa lo que yo tenga que hacer. Y comenzamos a tomar decisiones importantísimas. El negocio comenzó a decrecer. Después de haber tenido un negocio lindísimo, ya nosotros teníamos 1,000 y pico de personas en actividades. Y de 1,000 y pico de personas en actividades, nosotros nos quedamos con 67 personas. O sea, miren este salón, miren qué lindo está. Nosotros podíamos poner un salón así, nosotros solitos, y verlo reducido a estas primeras 3 filas. Ahí, cuando pasan situaciones como esa, es donde usted dice, donde uno se tiene, donde nos tuvimos que remangar la manga y decir, ok, ¿cuál es el culpable ahora? ¿El agente? ¿La corporación? La gente nos decía que mientras la corporación no estuviera en el país, este negocio no iba a funcionar. Éramos nosotros, era Raúl, acuérdate, yo era perfecta. Bien. Hoy, aunque en ese momento no fue un proceso nada agradable, le tenemos que dar todas las gracias del mundo a Papá Dios que nos permitió atravesarlo, porque hoy en día somos capaces de sostener lo que tenemos hoy. ¿Ves? Mucha gente dice, ¡ay, se me rajó alguien! Y entiende que ya el negocio no funciona. ¿Ves? Pregúntale a tu auspiciador, o a tu platino, o a tu directo, rubí, o esmeralda, diamante, ¿cuántas personas se le han rajado? Eso es parte del proceso acá. ¿Ah? Si tú pretendes llegar a diamante, te garantizo que tú al igual vas a tener tu cuota de gente en el cementerio. Eso es inevitable. ¿Ves? Cosa es que mientras nosotros estábamos ahí, como decía Natalia, estamos señalando para todos los sitios, pero no éramos capaces de buscar la situación en nosotros. Y empezamos a entender que todo eso era producto de que no habíamos llevado nuestro nivel de crecimiento a nivel donde estaba nuestra organización. Así que decidimos buscar frontera a otros lugares. ¿Ah? Empezamos a escuchar de un downline que tenía un downline que tenía un downline que conocía a alguien en Nueva York. Así que Natalie, imagínate la situación, ella tener que volver a regresar a trabajar, 65 personas apenas en seminario, voy donde la hierba está más verde. Cosa que por ignorancia y por no haber consultado en el momento adecuado, empezamos a hacer cosas en consulta como irnos a Nueva York y quedarnos allá 2 semanas, 3 semanas, que requería de un dineral que nosotros no teníamos. Prácticamente agotamos todas nuestras reservas que habíamos acumulado con el negocio tratando de levantar algo allá. Pero nosotros estamos determinados a hacer esto. Nuestro sueño, el sueño que había clavado Iván Morales en nosotros, era tan y tan grande que nuestra decisión era absoluta de levantar esto, cueste lo que cueste. Así que voy para Nueva York y empiezo a dar el plan, y empiezo a dar el plan. Y incluso tuve que comprar un carro allá para poder movilizarme porque me costaba demasiado tener uno alquilado. Y me desplazaba de Nueva York, las cosas empezaron a suceder un poquito para allá. Me iba a Rhode Island, donde habían otras personas que se habían referido. Y de Rhode Island entonces cogía yo 7 horas aproximadamente o más a Washington, Virginia, donde había otro grupito que estaba comenzando. Y lo único que me acompañaba a mí en la carretera era obviamente Papá Dios, al cual me apegaba noche tras noche pidiéndole que me permitiera encontrar las personas correctas, que esto era algo que nosotros queríamos hacer de corazón, que era algo que nosotros necesitábamos para poder brindarle un sustento adecuado a nuestra familia. Y por otro lado, con el celular, Natalie dándome confort: yo creo en ti, yo sé que vamos para adelante, esto es algo que vamos a hacer y sé que tú estás pagando el precio para nosotros. Y no fueron ni una ni dos veces que yo me veía llorando en la carretera, a veces desesperanzado porque no encontraba la vuelta a esto. Pero Dios es justo. Las cosas suceden cuando tú persistes y te mantienes. Pero mucha gente sencillamente abandona prematuramente. Si te mantienes, vas a ver los resultados. El que aguanta gana, familia. El que aguanta gana. Y las cosas empezaron a cuajar. Y entonces tomamos la decisión de juntarnos con Pedro Lizardi, y nos recomendó que en este caso que yo regresara a República Dominicana. Yo recuerdo cuando Raúl tomó la decisión de irse, de comenzar a construir allá. Eso tú no lo vas a tener que hacer, señores. Acuérdense de algo, eso fue lo que nosotros decidimos hacer. Porque si hay algo aquí que se promueve es la unidad. Y aquí la familia trabaja unida. Esto es un negocio de familia, ¿te das cuenta? Pero nosotros tomamos la decisión porque andábamos buscando por qué era que el negocio no funcionaba aquí y no entendíamos que éramos nosotros. ¿Se dan cuenta? Comenzamos a buscar en otros lugares y estuvimos dispuestos a hacer lo que fuese. Ya yo no trabajaba, pero el negocio como cayó, el cheque cayó. Y alguien tenía que mantener el poco dinero que llegaba del cheque era para mantener el negocio en los Estados Unidos para que Raúl viajara. Y la casa la mantenía yo con mi trabajo. Y fui, busqué trabajo y salí a trabajar. Y yo recuerdo a mi familia. Porque la familia te ama, pero es dura a veces. Y creen que te están haciendo el bien, ¿te das cuenta? Y yo recuerdo cuando me decían, ¿qué? ¿El negocito se te cayó? Y a mí no me importaba. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a APA cuando esa línea aérea estaba. Michelle y yo fuimos, cogimos un curso de flight attendant para ser azafata, para poder viajar y ver a nuestro marido, oye eso, con más regularidad. O sea, ¿qué era lo que había que hacer? Lo que fuera. Pero esto lo íbamos a hacer. O sea, lo que fuera. Yo me acuerdo cuando Raúl llegaba, ya Marjorie estaba nacida, tenía 1 año y pico. Y Marjorie ni caso le hacía a su papá, no lo conocía, señores. Eso era cada 3 semanas, Raúl venía 2 o 3 días, ¡fua!, y se iba. Y Marjorie era todo mamá. O sea, ese tiempo, yo sé lo que Raúl pasó y yo también. Pero eso fue un proceso que nosotros estuvimos dispuestos a atravesar hasta que tomamos la decisión. Y nos dimos cuenta. Pero O sea, nosotros nos dimos cuenta que primero era Raúl. Al principio yo pensaba que el negocio no estaba funcionando, el mercado. Después Raúl era el culpable. Imagínate, este hombre flemático. Yo veía esos diamantes con tanta energía en la tarima. Este hombre que casi no habla. Señores, oigan una cosa. Miren, son procesos. Eso fue un proceso fuerte para mí. Entonces luego comencé a darme cuenta que no era él, que era yo. Que era yo, que yo tenía que bregar conmigo. Que este temperamento mío no era sencillo. Que yo creía que yo me la sabía toda. Y comencé a querer ser una persona que yo no era. Ya no había energía. La gente me decía, pero ¿y qué es lo que te pasa? Yo vi esas diamantes tan suaves, tan dulces, en esa tarima. Y yo decía, pero yo no soy así. Entonces yo no voy a poder llegar a ser diamante, porque esa no soy yo. Y comencé a fingir a alguien que yo no era. Y la gente me decía, pero ¿y qué es lo que te pasa? O sea, era perdida. Yo duré como 2 o 3 años perdida, perdida dentro de mí, buscando, buscando, buscando qué es lo que pasa. Y yo le doy tantas gracias a Dios que Raúl me tuvo la paciencia. Y yo quiero ponerles algo de una película que yo vi. Porque ese carácter que ustedes van a ver ahí, ese personaje, un pingüino, su habilidad era bailar. Pero toda la gente esperaba que él cantara, porque los pingüinos cantan y tienen su canción del corazón. Y cuando yo lo vi, yo dije, Dios mío, cuánto tiempo yo fui ese pingüino queriendo complacer a otro y queriendo ser una persona que yo no era. Y yo lo voy a dejar con esto. Por mucho tiempo yo quise ser una Wilda Morales, una Patsy Lizardi, una Milly Morales. Pero ella con su amor y su paciencia comenzaron a decirme que yo podía ser la mejor que yo podía ser. Que yo tenía habilidades maravillosas como tú las tienes. Y comenzamos a hacer equipo, Raúl y yo. Comenzamos a acoplar nuestras habilidades. Comenzamos a trabajar en equipo. Comenzamos a entrenarnos, a ponernos de acuerdo. ¡Hicimos un equipo! Tienes que dejar de ser tú. Tú tienes que ser el mejor que tú puedas ser. Y como equipo van a haber resultados maravillosos. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos la decisión de dejar todo atrás y hablar con Pedro y Paz y empeñar nuestra palabra. Empeñar nuestra palabra y decirle: nosotros vamos para adelante con esto, nosotros no vamos a ir diamantes. Las cosas van a comenzar a suceder. Y comenzamos a mandarle un mensaje diferente a toda nuestra organización. Raúl vino de los Estados Unidos, se quedó aquí conmigo. Y comenzamos a decirle a la gente: aquí es donde lo vamos a hacer, aquí es donde lo vamos a construir. Tenemos los recursos, tenemos el equipo, tenemos el sistema, pero sobre todo tenemos los sueños. Y comenzamos a decirle a la gente: en 3 meses tú te puedes estar ganando por encima de 80, 90 mil pesos. Lo que era para nosotros, eso era en 2, 3 años, 1 año. Comenzamos a cambiarle el mensaje, a decirle: en 90 días, en 90 días, en 90 días. Comenzamos a ser más creativos, comenzamos a enseñarle a la gente a ganar dinero, a ser más rentable. La gente necesita aprender cómo ganar dinero, y eso fue lo que nosotros hicimos. Y no le dijimos a nadie, pero la gente lo notaba. Había un aire diferente, había una decisión. Y la gente sabía que algo se estaba cocinando, porque estaba cocinándose dentro de nosotros. Había un compromiso con nuestros hijos, con nuestra familia. Yo creo que mi hija que está aquí se levante, Marjorie. Esa fue la más sacrificada, porque nació al año y pico de estar en el negocio, pero hoy en día Sani está viviendo los sueños, de verdad, viviendo los sueños. Esa es la razón. Por nuestros hijos, vale la pena cualquier sacrificio, señores. Vale la pena cualquier sacrificio. Hemos vivido momentos maravillosos. Tomamos la decisión de irnos diamantes, nos tomó tiempo, hemos pasado tiempo con la gente más querida. Ese día de ese reconocimiento fue algo espectacular. O sea, Eso fue demasiado. Hemos vivido momentos bellísimos, pero ese día, señores, ese día que ustedes también van a estar viviendo. Ayer Nickman dijo en la reunión de directo que lo más grande que ha sucedido para él después de haberse casado con Rose fue ese día de ese reconocimiento de diamante. Y yo le dije anoche a Raúl, Raúl, yo pienso que el nacimiento de nuestros hijos, Marjorie, yo tengo unos gemelitos que tienen 9 años, fue momento que marcaron la vida de nosotros. Y esa idea de ese reconocimiento, y tú tienes que vivir eso, tú tienes que vivir eso, tú tienes que vivir eso. Cuando te estén llamando, te estén presentando, te estén entregando esa copa, y ese día se consuma todos esos años que tú tuviste trabajando en esa carretera, oyendo esa música, oyendo ese CD y poniendo atrás cualquier cosa que tú hayas pasado, porque los sueños se comienzan a hacer realidad. Hoy en día estar viviendo la vida que nosotros hemos querido, hacer lo que no, eso es Raúl encaramado por ahí, todo lo que son deportes extremos, Raúl le fascinan. Yo he tenido hasta que aprender a hacer snorkeling con ese hombre, todo yo lo hago hoy en día porque nosotros nos prometimos que íbamos a estar disfrutando. O sea, señores, nos hicimos diamantes y la vida nos ha cambiado, que ustedes no tienen idea. O sea, tiempo con la familia, tiempo con nuestros hijos, viaje por tu aparte. Ya ahora tú eres que elige, no, yo quiero ir, no, yo no quiero ir. O sea, compartiendo con nuestros amigos, estar con Alberto y Michelle, que crecieron con nosotros, que pasamos tanto tiempo difíciles juntos y que ellos se quedaron. Esas fueron de la gente que creyeron. Señores, si ustedes se quedan, ganan. Si se quedan, ganan. Si se quedan, ganan. Si se quedan, ganan. Si se quedan, ganan. Esta gente, ustedes vieron las fotos cuando nos iniciamos. Pero ven la foto, eso fue el año pasado cuando ellos se hicieron diamantes. Eso fue un viaje que nosotros nos prometimos, ir a las calles de Nueva York, ir a ver las obras de teatro. Nosotros cuatro, juntos, las dos parejas, porque vivimos juntos momentos difíciles. Y en ese viaje nos fuimos a disfrutar. ¿Y tú sabes qué? Este año, ayer, antes de ayer, acabamos de llegar del mismo viaje, pero ahora con nuestros hijos. Hicimos el mismo viaje, pero más largo. Nos fuimos por 2 semanas y nos fuimos a Washington, nos fuimos a Los Poconos. Alberto y Michelle Aguilera con su hija Nicole, Teo y Maribel Galán con Kendrick, con Bianca Lorena y con Teito. Y Raúl y yo con Raúl Alejandro, Raúl Gabriel y Marjorie. Y fueron momentos maravillosos. ¿Qué tú quieres estar haciendo? ¿Qué tú quieres estar disfrutando? ¿Tiempo con tu familia? ¿Dónde quieres? Dar la libertad, los mejores colegios. Hoy en día estamos viviendo momentos maravillosos. Ahí en el Capitol, yo siempre le digo en el edificio, yo no me prendo los nombres en ningún lugar, pero señor, eso fue un viaje maravilloso. Ay, Dios mío. Eso, mira, Alberto y Raúl se quieren tanto que tienen hasta el mismo poloche puesto de Peter Island. Dije, mi líder, estamos conectados. Salía con la misma ropa. Pero, ¿qué tú quieres? ¿A dónde tú sueñas ir? ¿A dónde tú quieres ir con tu familia? ¿A qué lugares los quieres llevar? Ah. Llevarlo a los museos, llevarlo a los diferentes parques. Ahí estamos con Toby Maribel Galán, con sus niños. Señores, un viaje de 2 semanas. 2 semanas en los mejores hoteles. A cuerpo de rey. Y ahí parece que se voló la foto. Pero le prometimos, fuimos a ver una obra de teatro. El año pasado fuimos a ver Lion King. Y este año llevamos a los niños a ver La Bella y la Bestia. Y le prometimos que una limusina no iba a estar esperando. Y así fue. Una limusina nos estaba esperando y nos llevó a Little Italy, a la pequeña Italia, a cenar todos juntos. Y yo digo, Dios mío, los sueños se hacen realidad. Los sueños se hacen realidad. Viajar por doquier, ese momento que fue un momento maravilloso. Nosotros le trajimos un video. Ahorita le vamos a presentar ese día de ese reconocimiento, pero le trajimos un video con todo lo que ha sido nuestro recorrer, todos nuestros viajes a los clubes de diamante, año tras año, con nuestra gente, con el equipo, con su equipo, compartir con el jefe Gertrude, con Víctor y Julia, con Manny Lissé, con Luis y Rosy. Ya en el 2006 nos llevamos nuestros hijos al Club de Diamantes porque se lo habíamos prometido. Luego en el 2007 ellos decidieron que no querían ir. Digo, señores, ¿pues tú te imaginas? Ellos deciden ahora, no queremos ir. Yo, la invitación estaba abierta. En el 2007 nos fuimos sin ellos. Y Peter Island, señores, Peter Island. Bueno, yo quiero mudarme para Peter Island. Quisiera cambiar mi domicilio. Háganse diamante nada más para que conozcan esa isla. Una isla en el Caribe donde te van a tratar a cuerpo de rey. 51 habitaciones, son suites. Ponlo de. ¿Sigue con Peter Island? Miren, Allá el transporte es helicóptero, señores. Eso es en helicóptero que te transportan. Y, o en yate. Eso fue maravilloso, ir a ver la puesta de sol con tus amigos, con las personas que a ti te dijeron que te iban a dar, que te iban a estar ayudando de mano a mano, con tus amigas, con las que tú creciste, estar con el equipo cuando estuvimos en las malas y hoy en día estamos en la buena, disfrutando de las playas del mundo. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Dónde tú quieres estar? ¿Dónde tú quieres estar? ¿Dónde tú te visualizas? En la playa con tus amigos, con tu equipo, con las personas que te dijeron, con tu marido en esa hamaca, con tu marido en esa hamaca y con esa calizo. No me la pases, espérate, que yo tengo que hacer ese cuento. Y yo me quise tomar esa foto en ese primer viaje porque, oigan, señores, cuando nosotros íbamos a los Diamond Club, cada vez que nosotros íbamos a los viajes de directos, que nosotros veíamos estos diamantes con esos calicitos, yo decía, desde que yo llegué a Peter Island, voy a la tienda y me compro mi calizo. Señor, y cuando yo llegué, que yo he encontrado esto envueltito encima de la cama, y yo quise ponerle esa foto para decirle a ustedes que sus calizos lo están esperando en Peter Island. ¡Sus calizos lo están esperando en Peter Island! Así que vayan a buscar su calizo, porque están ahí para ustedes. Están ahí para ustedes. Sí, están ahí para ustedes. Y este fue el último viaje. Mi amor, dale. Sigue dándole. Y este fue el último viaje que para nosotros fue soñado. Y yo les voy a decir algo, señores. Cada una de las cosas que ustedes quieren, llegamos a Diamante. Raúl fue una persona siempre muy conservadora con el dinero. Compramos un apartamento preciosísimo, todo cash, todo cash. No le demos un centavo a nadie. ¿Qué ustedes quieren? Nuestros hijos los pusimos en excelente colegio. Antes no estudiaban en colegios tan buenos. Hoy en día ya la situación económica está mucho mejor. Podemos ayudar a mi mamá, que eso era un sueño mío. Ahora en diciembre nos la llevamos para... Ella quiere conocer la nieve, no la conoce. Y vamos a un viaje para los Poconos, Alberto y Michelle, con la mamá de Alberto y con la mamá de Michelle, con sus hermanos, yo con mi mamá, con mis hijos, para que ella conozca la nieve. ¿Qué es lo que ustedes quieren, señores? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Pero más que nada, más que nada, más que el dinero, es tu poder compartir cada día de tu vida con las personas que te acompañaron en la carrera. Con Pedro y Paz y Lizardi, que estuvieron con nosotros. Ese compromiso que nosotros hicimos con ellos, ese empeñar nuestra palabra que nos hizo correr, porque nosotros queríamos estar compartiendo las playas del mundo y la vida junto a ellos. Y sobre todas las cosas, las personas que creyeron en nosotros. Para nosotros fue la satisfacción más grande ver cómo Alberto y Michelle hoy en día son libres y cómo su vida ha cambiado gracias a que un día creyeron y se quedaron. Y eso está para ustedes, señores. Yo no me vanaglorio de nada, Raúl y yo, de nada que hemos obtenido. La carrera continúa. Nosotros vamos a seguir. Nosotros no hemos parado, ni vamos a parar. Y la gente te pregunta, ¿y por qué tú tienes que seguir? Porque es lo que nos apasiona. Y porque nosotros queremos que, como nosotros estamos viviendo, otros vivan. Y porque esto no para aquí. Esto no para aquí. Esto no para aquí. Hay que seguir dando la oportunidad a la gente, porque la gente está esperando por uno. Y nosotros le trajimos, les resumimos un video de lo que ha pasado en nuestra vida a partir de Diamante para compartirlo con ustedes. Cuando vean esas fotos, vean las suyas, señores. Véanse en cualquier país del mundo. Vean la cara de sus hijos, porque les puedo asegurar algo. Cada uno de sus hijos se va a sentir orgullosísimo ese día que a ti te reconozcan y tú los pases a tarima. Y tú los pases a tarima. Ese va a ser el regalo más grande que papá Dios te va a haber dado. El tú poder ver a tus hijos enfrente de ti y tú saber que cualquier sacrificio y cualquier tiempo que tú le has quitado a ellos, con eso tú se lo devuelves y ha valido la pena. Dios me lo bendiga a todos. Le dejamos con esto y Raúl les va a hablar. Cree en ti, en tus sueños, porque con la ayuda de Dios se harán realidad. Que pasen buenas tardes. El Instituto de Negocios Samuel agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.